En esta oportunidad los estamos convocando para informarles desde el Departamento de Salud de la Municipalidad de La Prida la presencia ya confirmada de un paciente con hantavirus en nuestra ciudad, un paciente masculino de 45 años, que nos llega el lunes la confirmación desde la región sanitaria, mejor dicho de Sonosi, que son los que reciben todas estas muestras serológicas donde se le saca al paciente para determinar la enfermedad, y confirma el diagnóstico de hantavirus, lo cual hace que, por un lado, se comunique a la población, porque son enfermedades que hay que comunicar, por un lado es importante que se sepa, y por otro lado, también hace que la gente de zoonosis realice una inspección en los lugares donde vive esta persona, y es lo que se hizo en el martes por la mañana, acompañado en este caso de la pareja, la mujer de esta persona, que recorrieron su casa, las instalaciones que tienen y sobre todo el lugar rural donde trabaja esta persona. Y esto les voy a pasar ahora con Cristian Torres, que es nuestro veterinario encargado de bromatología, quien acompañó a la gente de Sonosi de Azul y nos va a contar el informe que realmente o finalmente envió la gente de Sonosi respecto de este caso. Bueno, buenos días. Sí, el día martes vino un técnico de zoonosis rurales, de Azul, dependiente del doctor Volpe, de la provincia de Buenos Aires, y junto con la esposa de este hombre recorrimos el domicilio de la ciudad y el del campo, que es en teoría donde se produce la infección de este muchacho. La gente toma conocimiento de este tipo de a raíz de la denuncia obligatoria que se hace en el hospital y se recorre todo el lugar. No se toma muestra, sino que se hace una inspección visual de qué tipo de roedor puede haber en el lugar por el tamaño de la materia fecal y la cantidad. Y bueno, eso se lleva... se sacan fotos y se lleva a zoonosis. De ahí, nosotros, como Departamento de Bromatología y Zoonosis, lo que hacemos es, el miércoles se hizo una desratización en el campo, ¿no? Por afuera y tirando este veneno adentro sin entrar. Se esperan 4 días y después sí hacemos una. Entramos, abrimos, se hace una observación y se hace una desinfección total del lugar. Lo único que se encontró fue materia fecal, según este técnico. No había roedores en el lugar, así que no sabemos qué tipo de roedor era. Pero suponemos que era un colilargo de esos que transmite el hanta. ¿Qué pruebas, digamos, hay de que la infección se contrajo en la zona rural? Porque yo hablé ayer con la mujer. Ninguna. Y ella nos manifestaba que ella vive atrás del Lilán y tiene un gallinero, hay gallinas. Sí, sí, ahí hicimos una inspección y, bueno, lo que nos da la pauta que fue en el campo es el tipo de materia fecal, porque el ratoncito es muy chiquitito, mide unos 8 o 10 centímetros. El cuerpo, la cola mide 15 centímetros. Pero la materia fecal que encontramos en la parte urbana no corresponde con un ratoncito de ese tamaño. Entonces, eso es lo que nos puede guiar a que el problema sucedió en el campo. Y aparte la característica de este animal que vive en los lugares en el campo. Hace nido entre las pajas, en los árboles. Así es, y respondiendo a tu pregunta, el informe propio de la gente de zoonosis da cuenta de que de existir el contagio de hantavirus es en el campo, es donde el hombre estaba trabajando. Descartan ellos la presencia del colilargo en el domicilio urbano, si bien hay condiciones para crecimiento de roedores, o sea, recuerden siempre que el pastizal alto, la presencia de agua en el lugar, restos de comida que pueden quedar, que estos son consejos para todos los domicilios, si bien la frecuencia es mucho más alta en zona rural, todos los domicilios, digamos, también urbanos, tenemos que tener un poco esta precaución. ¿Alguna? Si quería agregar algo más. No, no, simplemente que bueno, se va a proceder a la desinfección del lugar y tener en cuenta que cuando uno va a limpiar un galpón o una pieza que tuvo mucho tiempo cerrado, ventilarla, abrirla, que entre el sol, ventilarla por lo menos 30 minutos antes de proceder a limpiar, una vez que cuando uno quiere barrer o limpiar, habría que rociar con lavandina con 9 partes de agua y una de lavandina, o sea, lavandina al 10% nada más, que con eso se atempere el polvo y una vez que, ahí sí barrer y dejar entrar con barbijo si es posible, o con una remera mojada para eso en los galpones en el campo y eso, y bueno, y después tener la precaución de no tener ratones y algún derratizar y tener algún depredador. En el campo lo mejor es tener gatos para no tener ratones en los galpones. Fernando, ¿cuál fue el último caso en la pérdida? El último caso de 2004 creo que fue. Sí. Antes que yo... sí, el último caso confirmado fue en el 2004. Hasta ahora les va a contar un poco Gustavo cómo se fue dando a partir de los síntomas, porque estas son enfermedades que tienen síntomas en común con otras enfermedades también que pueden haber en el campo, pero hasta de una gripe fuerte te puede dar los mismos síntomas. El último caso confirmado, sí, data de 2004, y hubo a principios de año un caso en la Madrid, en general la Madrid. Lo que esto habla es de que este ratón, o la zona nuestra, mejor dicho, es endémica, está este ratón en el campo, de ahí los cuidados que siempre hay que tener y que parte nos cotijo Cristian. Sí, reforzar, buen día, reforzar que el hantavirus es endémico y, por ejemplo, en este año hay 24 casos notificados en la provincia de Buenos Aires. A partir de esto nosotros ya hemos hecho actividades de prevención durante el año y ya sabíamos de la posibilidad de algunos casos sospechosos, así como estamos en alerta epidemiológica por sarampión, por dengue, por zika, también el hanta era una de las cuestiones que estábamos en alerta epidemiológica. Confirmar los 24 casos que ha habido en la provincia de Buenos Aires, saber que en la zona también ha habido, en Tandil, en el último mes del año pasado, también hubo un caso. Y bueno, después reforzar algunas cuestiones con respecto a esta enfermedad, generalmente fatal, afortunadamente este paciente tuvo una evolución diferente, tuvo un síndrome gripal de una semana con una pronta inestabilidad respiratoria que pudo ser derivado a tiempo a la ciudad de Azul. Es un síndrome gripal, es un virus transmitido por roedores a través del aire que uno respira o también puede ser por el contacto con la orina del animal a través de las manos. La carga de este virus también tiene bastante que ver con la evolución de la enfermedad. Tal vez en esta sospecha que tenemos nosotros de este caso en particular, la carga del virus ha sido menor que la porque no ha sido por inhalación, sino debe haber sido por contacto manual, y eso disminuye la carga y la posibilidad de que la virulencia de la enfermedad sea peor. También destacarle el trabajo de nuestro médico de guardia que atentamente pudo activar la derivación. Nosotros estamos muy complicados con nuestras derivaciones en el servicio público. Nuestra defensa de la salud pública en general nos lleva a veces a tener más contactos personales que las redes de derivación para poder llevar pacientes a lugares. Para llevar a este paciente Azul hemos tenido el no de Bahía, el no de Olavarría, el no de otros lugares, a pesar de que era una persona joven, de que sospechábamos esta enfermedad, por no disponibilidad de camas o por alguna cuestión administrativa y bueno, alguna cuestión personal o algunas cuestiones de contacto hacen que nos reciban este paciente en Azul, y la pronta derivación también está dentro de las afortunadas medidas que hemos tenido para que esta persona mantenga su inestabilidad en el sistema en la salud, pero todavía con la esperanza de que se pueda recuperar y salir de terapia intensiva. Recordar que esta enfermedad es como un síndrome viral que se mantiene en el tiempo, que da un deterioro respiratorio, generalmente es más agudo, es mucho más rápido y necesita tratamiento de sostén adecuado. Y también reforzar las medidas que dijo Cristian, de cualquier persona que quiera hacer una limpieza, hacerlo como lo dijo Cristian, tener en cuenta los pastizales bajos en todas nuestras casas, a pesar de que el ratón es, no es, no es urbano, es suburbano, puede incursionar en nuestra, en nuestro hábitat urbano, tener pastos cortos, tener leña levantada, no acumular leña por mucho tiempo, tener levantada para que los roedores no puedan hacer sus hábitats ahí. Si tenemos que tirar desperdicios, tirarlo adecuadamente en bolsa para que lo lleve el basurero. Tener en cuenta también si alguna cuestión de precariedad de las viviendas, de taparlas y que no permitamos la entrada, no dejar comida afuera en regiones suburbanas. Y bueno, y después, como dijo, tratar de controlar estos roedores, que debe ser muy, muy difícil de controlar, y tenemos que convivir con ellos casi seguramente por mucho tiempo. Así que reforzar las medidas de prevención. Y la consulta, nosotros estamos en alerta epidemiológica por cualquier cuadro viral, incluso la gripe, que estamos con gripe en estos momentos también, y como hablábamos recién con Cristian, uno activa el sistema de salud pensando en varias cosas. El cantavirus es una de ellas, pero puede ser una gripe, puede ser una fiebre hemorrágica argentina, puede ser una leptospirosis, pueden ser varias enfermedades que inician con un síndrome viral con una respuesta respiratoria inadecuada. ¿Se está pensando en una, digo, una campaña o algo, o va a ser simplemente... digo, puede ser con afiches o algo, o simplemente se va a desratizar, digamos, esa zona rural? En realidad, sí, es una cuestión que siempre se está pensando, y de hecho teníamos preparado una gráfica de esto, que vamos a sacar, sí, como para concientizar más. También estas conferencias que ustedes vengan nos sirven para que la gente, digamos, tome conciencia o que vaya sabiendo estos detalles, donde... esta cuestión básica, ¿no? De entrar a un lugar que está abandonado mucho tiempo sin uso, sobre todo lugares rurales, ventilar bien, baldear la bandina, detergente, y después recién empezar a limpiar ese lugar. Pero sí, son medidas, como decía el doctor Gustavo, uno lo va haciendo quizás en el día a día con la gente, pero el hecho de una campaña también te va reforzando esto. Esto también nos sirve para lanzar una campaña y tener más conciencia, es un poco la cuestión, cómo hacemos prácticamente con todas las enfermedades que uno puede ir previendo, ¿no?